Hola, soy Mila Coral y en estas cápsulas les voy a contar acerca de los animales más terroríficos. El pez borrón es uno de los animales que dan más miedo. Y no por ser agresivo, sino por ser considerado la criatura submarina más fea de los océanos, pobrecito. No hay dudas que su cara es bastante inquietante, donde se dibuja una sonrisa invertida. Este pez solitario habita en las profundidades del océano, posee unos ojos muy grandes y su piel es de color crema y de apariencia gelatinosa. Es un animal que se mueve poco y se alimenta solo cuando una corriente le acerca algo para comer. Aunque su aspecto es muy terrorífico, este pez no es peligroso, ya que no tiene dientes. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Animales Terroríficos en Radio Tarpuy. ¡Hasta la próxima!